Fotografía. Fotografía. Cine. Cine. Teatro. Teatro. Artes plásticas. Artes plásticas. Centros culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Continuamos acá en la tarde Zeta Fantástico. Ahora sí está a mi lado Pablo, uno de los chicos de Bikers La Plata. Hace un ratito nos estaba visitando también Wallace, pero se tuvo que ir, tuvo un problemita técnico, así que nos tuvo que dejar, nos tuvo que abandonar, pero no importa porque seguimos acá en la tarde con Pablo. Así que bueno, Pablo, contanos. Buenas tardes, primero, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Sí, acércate ahí un toque al micrófono porque así se escucha mejor. Bueno, contanos un poco, digamos, de qué se trata este grupo, este grupo de Bikers La Plata, cómo es que surge, ¿no? Un poco de historia para que la gente se entere. Dale, bueno, mirá, nosotros más o menos hace dos años que estamos juntos y surge porque, bueno, somos bikers todos y no teníamos dónde andar. Y bueno, nos juntamos, empezamos a hacer un poco por nuestro deporte, digamos, como decimos nosotros, por el BMX local, como decimos nosotros. Y bueno, tuvimos un proyecto que fue también con un tema de, porque el BMX incluyó los Juegos Olímpicos y esas cosas, de empezar a hacer algo serio, digamos, que se pueda hacer como un club, que es lo que estamos apuntando ahora. Uh-huh. Y qué sé yo, bueno. Nos metimos de ocupas en una parte y después presentamos proyectos y todo. Y bueno, y ahora bueno, tenemos una pista, vienen a competir de otros lados, tenemos apoyo de otros clubes que, bueno, de a poquito nos fueron tomando en cuenta por el trabajo, ¿no? Digamos, que estamos haciendo. ¿Dónde funciona el lugar? ¿En qué parte del bosque es que está la pista? Mira, la pista está, digamos, para ubicarla, está frente a la parte de atrás del zoológico. Uh-huh. Donde termina la vuelta del circuito de ciclismo, ¿viste? Pegadito al arroyo y a la vía. Y antes, digamos, aprovechamos ese lugar porque estaba medio abandonado cuando nosotros empezamos. Claro. Y fuimos tirando de una montañita a dos y ahí, bueno, llegamos a lo que tenemos ahora, que es más o menos una pistita respetable. Está bien. ¿Y cómo fue que se organizaron, digamos, a partir de qué surge la idea de llevar adelante este proyecto ahí en el bosque, esta pista, digamos, y a partir de ahí todo lo que desencadena, ¿no? La participación en torneos, la gente que acude. Bueno, algunos de los chicos, bueno, el Wallace que se fue, o yo, veníamos compitiendo en el bicicross, el que es de carreras, ¿no? Uh-huh. Y nos cruzamos con otros chicos que hacían freestyle y bueno, a todos nos pasaba lo mismo. Por ejemplo, la pista más cercana de lo que es Race está en Lomas de Zamora y había otra en Vicente López que bueno, la sacaron. Ahora creo que la iban a empezar a hacer de nuevo, pero la habían sacado. Y más que nada es las ganas de hacer por el deporte. Yo, por ejemplo, soy papá y siempre tuve la idea de que mi hijo comparta conmigo mi deporte, ¿no? Uh-huh. Que era lo que nos pasaba un poco a todos. Bueno, Wala también es grande, o sea, no somos chiquitos nosotros. Y bueno, y nos contagiaron también los pibes más jóvenes que empiezan a andar y te van contagiando y te van llevando a eso. Después, como vimos los clubes, los otros clubes, empezamos a preguntar cómo se manejaban ellos, cómo llegaban, cómo meterse en las federaciones y esas cosas. Y ahí, bueno, fuimos dándole de a poquito tierra y tierra a las montañas, saltos, curvas, todo lo que lleva. Uh-huh. Y bueno, y después, por suerte, tuvimos una respuesta positiva a la MUNI. Y ahora digamos que estamos encaminados a un proyecto serio. Está más bien. O menos. Bikers La Plata, como para entender y contextualizar, ¿es un grupo de acá de La Plata que pertenece a su vez a una asociación nacional, digamos, o independientemente? Todavía no estamos en lo que es la federación. Hay una federación, claro. Pero nosotros todavía no nos federamos porque también, digamos, necesitas plata para federarte. Claro. Y por ahora nosotros lo que hacemos es todo a pulmón, ¿viste? Uh-huh. Sí. Nos cobramos entre nosotros tipo cuota o inscripciones a los eventos y ahí vamos juntando para lo que es carretillas, palas, tierra, que bueno, de vez en cuando hemos recibido algo, pero poco, digamos, claro, a lo que se necesita. Y lo que nosotros sí estamos muy cerca es lo que es otro club que sí está federado. Y bueno, cada vez que va algo grosso, por ejemplo, el año pasado nos invitaron a una Copa Internacional, que fue la Copa Sneaker que hicieron Loma de Zamora, y fuimos, participamos. Y bueno, no tuvimos muchos resultados positivos porque también llegó otro entrenamiento, eso. Pero bueno, la verdad la pasamos bárbaro y como grupo nos enriqueció, digamos, acampamos, hicimos todo como un grupo de amigos y claro. Bueno, te va tirando toda la onda y te da más ganas, siempre te da más ganas de laburar, sí. ¿Viste? Eso sí. Es lo que tiene. Sí, además, digamos, al estar así tan en contacto, digamos, como que el ambiente también, aparente, digamos, era un ambiente bastante familiar. Vos contás que varios de ustedes tienen hijos, como que está bueno porque nunca, o por ahí no se sabe tanto sobre este tipo de actividades que se realizan acá en La Plata. ¿Participan de torneos también acá a nivel local y nacional? ¿O cuáles son esos torneos en los que participan? Nosotros en la pista nuestra hacemos competencias, digamos, el año pasado hicimos nuestro primer campeonato y lo que hacemos son una parte del año con Open, que son carreras, digamos, abiertas. Y a mitad de año más o menos arrancamos con un campeonato, que es lo que tenemos organizado para este año. Uh-huh. Ya categorizando bien los que hay, porque compiten desde chiquititos de 4 años, de que dejan las rueditas ya. Pequeños. Claro, chiquititos, que te dan ternura cuando los ves corriendo con los casquitos y todo, te emociona. Y lo que buscamos es también mostrar que es un deporte, porque muchas veces lo que nos pasa a los bikers es que te ven y dicen, ah, este es un vago. Muchos chicos, no, por ejemplo, antes que empezáramos con el club, las madres no lo dejaban de los chiquitos, ¿no? Claro. No lo dejaban salir. Y es un deporte, por ejemplo, lo que es freestyle lleva muchísimo tiempo. Un truco es muy difícil. ¿Qué sería el...? Freestyle es la parte de estilo libre, no la de velocidad. Es la parte en la que vos ves que tiran trucos. Pirueta, la típica pirueta, backflip, todas esas cosas. Y pasaba que a chicos, digamos, 16, 15, 17, que tienen mucha calidad y potencial, por ahí las madres decían, no, porque vos te vas a vaguear o te vas a cualquier lado, y no. Y una vez que nosotros empezamos con esto, se dio que los padres se acercaron, vieron que era un ambiente deportivo, en serio, y bueno, y nos empezaron a dar el apoyo también. Claro. Importante que si no te da apoyo tu familia, no te da apoyo nadie. Uh-huh. Ese es el tema. Sí. Bueno, estamos acá en la tarde de Z Fantástico compartiendo y informándonos, contando un poco acerca de qué se trata este grupo de Bikers La Plata. Estamos con Pablo Lin, uno de los tantos, digamos, que pertenece a esta asociación, a este grupo, a este colectivo de gente que hace esta actividad deportiva acá en la ciudad de La Plata. Los miércoles, de 16 a 18 horas, Z Fantástico, por Radio Lumpen. Seguimos charlando un poquito más con Pablo Lin, uno de los tantos que forma parte de este grupo de Bikers La Plata, que están organizando el primer evento del año, ¿es así? Sí, estamos ahora el domingo, 12 de mayo, o sea, este domingo, vamos a estar abriendo el año nuestro con un Open, bueno, el primer evento, digamos, del año, y para abrir el calendario, porque nos atrasamos con el tema de la inundación y todo, se nos hizo un poco largo, pero bueno, ahora... Arrancamos, viene gente de Lomas de Zamora, de Lanús, de otros lados de Capital, que la verdad ahora no me acuerdo, pero viene mucha gente, esperamos que sea una fiesta para lo que es nosotros, el BMX, ¿no? Uh-huh. Así que deben estar con bastantes expectativas. ¿Viene gente de muchos lados a los eventos? Sí, tuvimos la suerte de que como varios de nosotros estábamos andando hace tiempo y como que el ambiente es bueno, es un buen ambiente y buena onda entre todos los bikers. Viene mucha gente de otros lados, inclusive nos han invitado a carreras a otros lados o a competencias, y siempre tratamos de viajar a todos lados como para que sea recíproco, no siempre. Calculamos que el fin de semana, inclusive nos han publicado el evento en una página que tiene alcance nacional, digamos, que es BTT, donde se juntan todos los... Es un foro de gente que anda en bicicleta, no solamente de bikers, sino también de ciclistas comunes y eso. Y bueno, esperamos que tenga una buena... respuesta, ¿no? Digamos, a la gente. Está bien. ¿Dónde se va a hacer el evento? Bueno, el evento se va a hacer en nuestra pista. Nosotros la llamamos Tierra de Monos. Tierra de Monos. Sí, ¿por qué Tierra de Monos? Bueno, porque hay uno de los chicos de la agrupación que se llama Mono. Vale, decimos Mono, obviamente. Y es el que más laburó, digamos, en la pista. Entonces, en honor a su trabajo, le pusimos el nombre de él a la pista. Buenísimo. Sí, ahora está el hermanito. Justo ahora estaban trabajando, están... los chicos en la pista, después les voy a mandar saludos si me deja. Sí, cómo no. Y bueno, estaba el hermano de él y otros chicos trabajando para preparar todo para el domingo. Y te digo, a ver, tratemos de ubicar la dirección. Vamos. Para llegar, tenés que entrar por la avenida 52, ajá, entre 121 y 122, que hay una entrada, después te pegás a la villa y llegás hasta el arroyito, o por 122 y sería imaginariamente 53, porque ahí no hay calle, hay una entrada al bosque. Claro. Y de nuevo lo mismo, buscás la vía y el arroyito, que ahí está la está pista. Bien. Se ve igual, una vez que entraste, se ve la pista. Bueno, buenísimo. Vamos a estar desde las 2 de la tarde. Después, bueno, hacemos sorteo. Es un buen espectáculo para que pueda venir toda la familia o los amigos, los que venían de caravana a la noche. O sea, es un espectáculo tranquilo, te divertís, ves caídas, adrenalina y cosas así. ¿Y cómo hacen con el tema de las inscripciones? O sea, ¿quién puede participar en el evento de ahora, por ejemplo? ¿Puede participar cualquiera o cómo es que se organizan para este tipo de actividades? Nosotros lo que hacemos es cerramos la inscripción el domingo a las 2. El mismo domingo. Porque por ahí hay gente que se entera el último día o está andando ahí con la familia en el bosque y ve una pista y puede anotar al nene, no hay problema con esas cosas. Y empiezan desde los 4 años, o sea, desde que dejan la ruedita hasta, bueno, tenemos algunos muchachos de 45 compitiendo, 45, 50, hay. Y lo vamos categorizando, ¿no? Digamos, depende de la edad y el nivel de pilotaje. Porque, por ejemplo, hay chicos que son grandes y andan muy rápido o muy bien en lo que es truco. Siempre hay categorías de velocidad y categorías de freestyle, que es la de hacer piruetas, piruetas y backflip, que es lo que te gusta. Es lo que le gusta más que nada a la gente porque es impresionante. Y bueno, nada, si los esperamos a todos los que quieran venir a pasar el domingo con nosotros, no sé. Bueno, buenísimo, ahí ya está hecha la invitación para este domingo 15, 14... 12 de mayo. 12 de mayo ahí. Desde las 2. Desde las 2 de la tarde. En el bosque ahí en 52, 121, 122 aproximadamente se pueden acercar, que va a estar la gente de Agrupación Bikers La Plata. Te agradecemos muchísimo por haber compartido esta tarde con nosotros. No sé si te quedó algo, un saludo, algo para sí, decir. Para que empiezo, ¿tenés tiempo? Sí, hay tiempo. Empiezo a saludar, mirá, primero voy a saludar a los chicos que se quedaron en la pista trabajando porque estamos terminando todo para el domingo, que quedó Isma, Esteban, Tati, Gonzalo, Valentino, Maxi, bueno, Abuela que se tuvo que ir, le mandamos saludos. Sí, le mandamos al mono saludo, que seguro igual está. Se me borran un par. Después tenemos otro Maxi que anda en 20, ellos se van a reconocer entre ellos. De Afran, ¿quién más? Déjame. Bueno, son un montón. Le mandamos saludos así resumido, pero son alrededor de 30 que están bastante amplio la gente que labura ahí en Bikers La Plata. Sí, sí, somos unos cuantos y bueno, también, bueno, tenemos chiquititos, todo, así que no me puedo acordar de todo, le mando un saludo a todos. También le mando un saludo a mi mujer que me banca toda. Un saludo para la mujer de Pablo. Sí, sí, porque si no, hay que tener a alguien que te aguante, que te vayas horas o días enteros. A veces nosotros vamos a otro lado y no volvemos, digamos, sí, volvemos. Si te vas todo el fin de semana y bueno, ahí tienes que tener paciencia, sí, hay que aguantarte. Sí, además, hace un ratito fuera de aire, Pablo nos contaba todo el mantenimiento que tienen que hacer también en la pista, que es bastante complicado, digamos, tratar de mantener ese espacio tan amplio, digamos, en donde se mete cualquiera, tipo, ingresa el que le pinte meterse a la pista, se mete sin tener en cuenta lo que hay detrás, digamos, que es justamente todo este esfuerzo de ustedes. Claro, nosotros igual siempre invitamos, al que ande en bicicleta no hay problema, lo invitamos a que ande, por ahí algunos que tenga algunos cuidados por la seguridad de él más que nada, y lo que por ahí sí nos rompe bastante la pista cuando se te mete algún cuatri o algo de claro, eso, pero bueno, la gente de la Muni por ahí a veces nos las cuida y los saca los cuatri, pues sabe el laburo que lleva y bueno, qué sé yo, es así, pero bueno, es lo que nos gusta, lo hacemos porque lo queremos y la paleamos bastante, sí, se palea, se rastrilla, se hace mucho, pero lo vamos a seguir haciendo. Pero vale la pena. Claro, vale la pena. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, nos estaremos encontrando en algún otro evento, digamos, y ahí de Bikers La Plata. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.